Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia del Callao. Bueno, hoy día es un nuevo amanecer, un nuevo día y también hay un nuevo distrito, el nuevo distrito de mi Perú. ¿Ah? El día de hoy miles de pobladores del ex centro poblado, mi Perú, se han levantado felices, renovados, diferentes. Porque el día de hoy ellos han amanecido con otro nombre, con otra categoría. La categoría de distrito. ¿Ah? El sexto distrito de El Callao y la séptima municipalidad. ¿Ah? Vamos a tener aquí en El Callao 7 alcaldes. Imagínense ustedes. Bueno, de esta manera estamos dando inicio a una edición más de tu programa Así es el Callao. Hoy día, miércoles 16 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, también, el día de ayer en el Congreso se aprobó cambiarle de nombre al cielo, o en todo caso ponerle nombre. ¿Qué cosa? Ahora ya no se va a llamar cielo, o en todo caso se va a llamar el cielo de Abelardo Quiñones. ¿Ah? ¿Qué les parece? El cielo de Abelardo Quiñones. Esas son las cosas que viene haciendo pues nuestro Congreso. Y la verdad es que es igual que se llame el cielo tal o cual, o se quede con el nombre de cielo nomás, ¿no? Cuando habrían que promulgar otras leyes, trabajar para que existan mejores leyes, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana, entre otros temas. Bueno, es lo que viene sucediendo. El Pleno del Congreso de la República le puso, el día de ayer, nombre al cielo peruano. Si los legisladores, aprobaron por unanimidad el proyecto de ley número 3177 del 2013 del nacionalista Josué Gutiérrez, que bautiza el espacio aéreo nacional como cielo del capitán FAB José Abelardo Quiñones, en honor al héroe nacional que se inmoló en 1941 durante el enfrentamiento con las fuerzas ecuatorianas. Vaya, estos congresistas sí que se pasan, ¿no? Imagínense ustedes. Bueno, se aprobó por una... Así se deberían aprobar otras leyes importantísimas que necesita nuestro país. Pero esta es la información. Y ya saben, amigos, desde ahora el cielo se llama a José Abelardo Quiñones. Y el mar es de Grau, ¿no? Eso sí, ya. Bueno, ajá, así estamos así y continuamos con la información. Y bueno, pues en esta Semana Santa va a haber una alza. Ya las amas de casa están observando el alza de los productos hidrobiológicos, el pescadito, los mariscos y todos los productos marinos están pues subiendo de precio. Además también se están realizando sendas, operativos en los diferentes mercados, en los terminales también, con la finalidad de poder darle pues a los vecinos una mejor atención, ¿no? Y en la Municipalidad del Callao presenta el día de hoy potajes a base de pescado para esta Semana Santa. Una gran variedad de platos a base de pescado y mariscos serán presentados el día de hoy en el terminal pesquero del Callao para brindar a las familias variadas opciones de preparación durante esta Semana Santa. Bueno, Doyle Acosta, gerente general de comercialización de la Comuna Chalaca, organizadora de la actividad, precisó que que en el terminal se podrá encontrar distintas especies de pescados y a precios cómodos. ¿Ah? Precios cómodos, no creo, ¿ah? Pero bueno. Aquí en el terminal se puede encontrar variedades de pescado que además son ricos en vitaminas y proteínas. Vamos a presentar un buen número de platos para que las familias puedan consumir este recurso en Semana Santa, dijo el funcionario Doyle Acosta. Bueno, el día de ayer en realidad fue un día histórico para el Congreso. Imagínense, no solamente se aprobó la ley. Bueno, no solamente se aprobó pues renombrar al cielo, ¿ah? Ponerle nombre al cielo. Antes usted le podía decir a su enamorada mi cielo, ahora le tiene que decir mi Abelardo Quiñones, ¿eh? Una cosa así, ¿no? Sino que además, el día de ayer en el Congreso se aprobó la ley del emolientero. Bueno, eso está mejor que la ley de cambiarle o ponerle nombre al cielo, ¿no? Bueno, el Pleno del Parlamento dio luz verde este martes, el día de ayer, al proyecto de ley que reconoce la labor ambulatoria de los emolienteros como vendedores de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública y como microempresarios generadores de autoempleo productivo. El proyecto señala que los gobiernos locales podrán suscribir convenios de cooperación con las asociaciones de expendedores en la vía pública de bebidas tradicionales dentro de su jurisdicción. Asimismo, indica que el expendio de las bebidas elaboradas con plantas medicinales, emoliente, quina, maca y kiwicha, será reconocido como una actividad económica de inclusión social e interés turístico nacional. Además, se declaró el 20 de febrero como el día del emolientero, del emoliente, quinoa, maca, kiwicha y demás bebidas naturales tradicionales. Según la nota de prensa que nos envió el legislativo, el congresista por Fuerza Popular, Giancarlo Bacelli, informó que los trabajadores de estas bebidas ambulatorias se incorporarán al Servicio Integrado de Salud. Se estima que unos 35 mil vendedores de emoliente en todo el país se podrían beneficiar con esta norma. Bueno, es una buena medida. Ojalá que las autoridades puedan apoyar a los emolienteros, ¿ah? Que puedan darle auspicio, apoyo técnico, apoyo educativo, que se puedan desarrollar y que no ocurra como está ocurriendo con nuestra pesca artesanal, que va de mal en peor. Debería desarrollarse la pesca artesanal, pero está de mal en peor. Ese trabajo sacrificado, digamos, y creativo que buscan los chalacos y los peruanos, debería ser auspiciado por las autoridades. Felizmente, ya el gobierno los ha acogido mediante una ley que esperamos pueda ser de alguna manera también refrendada por los alcaldes de los diferentes distritos a donde tienen su centro de labores, por decirlo así, los emolienteros de nuestro país. Bueno, estamos ya con nuestro primer invitado, ¿ah? Él se llama Segundo Faichín Jave. Él viene de la Asociación de Emolienteros del Callao. ¿Cómo estás, Segundo? Muy, muy buenos días. Gracias, doctor, que me presento en esta... Gracias por su invitación, que no pensaba que encontrarme hoy día. Es una sorpresa. ¿Qué te parece que el día de ayer se ha aprobado este proyecto de ley y bueno, ya convertido en ley, que reconoce pues la labor ambulatoria de los emolienteros? Ya nunca más los emolienteros van a ser desalojados de la calle, como muchas veces ha ocurrido, y este trabajo que ustedes de alguna manera se han generado, ¿no? Esto no se los ha regalado la municipalidad, ningún municipio a nivel nacional. Al contrario, los han parado votando por todos lados, ¿no? Bueno, algunos también los han reordenado, les han puesto su uniforme, de repente les han pintado el puestito que ustedes tienen, pero la han sufrido mucho y digamos, felizmente que ahora se ha logrado pues aprobar esta ley que reconoce la labor ambulatoria de los emolienteros como vendedores de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública y como empresarios generadores de autoempleo productivo. Bueno, Segundo, cuéntanos, ¿qué te parece esta ley? Justamente es una ley, claro, a favor de los emolienteros, que nos encontramos más de 30.000 emolienteros a nivel nacional, que estamos laborando, hemos luchado, ¿no? Que nuestro presidente de la federación, que está el señor Rolando Esteban, que está luchando para todos a nivel nacional, a veces las autoridades de la municipalidad, a veces anteriormente nos paraban desalojando, ¿no? Creo que ahora, con esta ley que ya está aprobado, creo que vamos a estar un poco más ordenado para poder trabajar en la vía pública. Claro. Bueno, ¿cuántos años como emolientero tienes tú, Segundo? Bueno, yo como emolientero voy por 16 años en Callao Turístico. 16 años, sí. En el Callao Turístico. Tú eres chalaco. Así es. No soy chalaco, soy cajamarquino. De Cajamarca. ¿Cuánto tiempo viviendo en el Callao? Bueno, en Callao voy viviendo como 20 años. 20 años. Y trajiste el secreto del emoliente desde Cajamarca. No, a mí me trajo mi tío. astucia. Así. Y él te enseñó la labor. Así es, él me enseñó cómo preparar. Tu tío también es de Cajamarca. Así es, Cajamarca. Bueno, bueno. Sí. Y en esos 20 años que tú tienes de molientero, me dices, ¿verdad? Sí. Tú viniste soltero, ya te habrás casado aquí. No, soltero vine ese tiempo, vine a los 16 años. Y ahora ya eres padre de familia. Así casado. Es, ya soy padre de familia. ¿Cuántos hijos? Tres hijitos. Tres hijos. ¿Dónde sí. vives? Yo vivo en Oquendo, Callao. En Oquendo, Callao, ¿no? Así es. Muy bien. Y tienes que venir temprano. ¿A qué hora te vienes para acá? Bueno, para ya estoy madrugando a las 4:30, 4:40. 4:30, sí. 4:30 de la mañana para sí. llegar. Así de acá, por teatro, no me vivo. Teatro y Albert Secada. Ahí trabajas. Sí, ahí me deposito. ¿Y qué cosa es lo que brindas tú a tus clientes? ¿Solamente bueno, moliente o desayunos bueno, también? Bueno, yo brindo en moliente tradicional, que es bueno para los riñones, para lavar el estómago. Moliente es una medicina natural, que ¿qué es cosa? Muy bueno. Ahorita te vamos aparte, a preguntar ya. cuáles son los ingredientes, pero claro. a ver, cuéntanos del emoliente. Cuéntanos. Ya. Por eso moliente es un desayuno saludable, pero hay clientes que no creen que es moliente, no es como que te vuelvo a decir, piensan en el moliente que no es algo no medicinal. Algo no medicinal. No creen, pero mentalmente moliente es bueno. Moliente viene cebada, boldo, uña de gato. Cebada, boldo, uña de gato. ¿Qué más? Y viene cola de caballo. Cola de caballo. Viene manzanilla. Manzanilla también. Así, así viene, que se llama llantén. Llantén. Y hay unos todavía que tienen viene. Que piden, ¿no? Échale más boldo, le dice, échale más. Viene chancapiedra, viene alfalfa. ¿Chancapiedra para qué es? Chancapiedras para lavar los riñones. Para se lavar las piedras de los riñones. Así es, aunque no lo creas, moliente bueno, pero se va también. Así es, se va para qué bueno también. Se va para qué es bueno. Se va bueno para los riñones. La cervecita para aquí, tómate. Claro, sí. Hay algunos acá que así toman es. Cebada, pero fermentada ya. Así es. ¿No? Pero nosotros eso ya es algo. Eso es más natural, ¿no? Algo al estante. Sí. Muy bien. Así y aparte es. Del emoliente. Yo he visto que también venden desayuno. Sí, es claro, vendemos maca, quinoa, soya, ponchileabas. ¿Y la maca para qué es la maca? Maca es bueno para fortalecer el cuerpo, para el cerebro, para la osteoporosis. La maca recontra bueno, es un bien alimento muy bueno. Correcto. Ajá. Entonces sí. ustedes expenden desayunos así de es. Maca, ¿qué más? Maca, quinoa. Quinoa. Quinoa son una vitamina C, vitamina D. ¿Y tienes muchos clientes? Ajá. La gente a veces no tiene tiempo de tomar desayuno en su casa. Así es, justamente, va. Claro. Es un desayuno saludable que los clientes tienen. Ya saben dónde tomar. Claro. Yo trabajo en Plaza Arau y ahí los clientes ya tengo que vienen a tomar desayuno. ¿Tienes solamente un puesto o tienes otros puestos? Bueno, yo tengo un solo puesto. Ajá, porque acá la ley dice que también claro, mi señora se también. Le reconozca como sí. Microempresarios generadores de autoempleo productivo. Así es. ¿Tu esposa también vende contigo? No, ella trabaja acá en San Espeña. Ya, por eso, ¿tiene otro puesto? Así es. Ajá. Cada uno tiene muy bien, puesto. Claro. O sea, son así. Microempresarios en realidad. Así es. Y este es un producto bastante requerido, porque yo cada vez que vengo para acá, veo aquí en San Espeña a una señora llenecito de clientes tomando su desayuno. Su maca. Mayormente los dijiste se acercan a tomar la maca, ¿sabes qué? Dame maca, ¿sabes que tengo hoy día un encuentro? No sé. Ah, también es para. ¿Es un afrodisíaco no, o qué así cosa es? Claro, así dice los clientes, ¿no? Hacen propaganda. Ah, ya. Que... Hoy día es viernes. Claro, hoy día es viernes, ¿sabes dame qué? Demos la maca. Dos de maca. Así es. Y échale bastante maca, te dice. Bastante polen, algarrobina, miel, dice. Para estar. Así. Tengo un encuentro cuerpo con cuerpo ese. Ajá. Muy bien. Muy bien. Y también vende sándwich. Sí, sándwich también. Porque sí. no hay un buen desayuno si no hay un pancito, ¿no? Claro, sándwich. ¿Qué sándwich vendes? Bueno, yo vendo pollo, queso, palta, torreja, tortilla. Tus paltas son mejores que hay una propaganda, el Kentucky, o no me acuerdo qué, de estas empresas, que estaban promocionando pan con palta. Y cuando fueron a comprar el McDonald's, creo que era, ¿no? Tenía pues una lengüita de palta. No, bueno, y, no. Y su pan de ustedes es, le meten la cuchara a la palta y llenecito de palta. No, pero normal, pero tiene que haber una ganancita también. No es por. Vamos a llenar un pan, toda la ¿cuánto palta? Cuesta tomar un desayuno aquí por el Teatro Municipal del Callao, ¿no? Por ahí estás. Bueno, ahí trabajo. No, yo trabajo en Plaza Gravia. En Plaza Gravia. ¿Cuánto cuesta un desayuno? Bueno, un desayuno, pan con palta vale un sol, ya. Una maca vale un sol 20, ¿no? Una quinoa también vale un sol 20. O sea que 2.20. Sí. Con leche vale 2 soles. 2 soles. O sea, sí. Tres. O sea que con 3 soles me tomo un desayuno. 3 soles, 4 soles, depende. Claro, si quieres comer más pan, ya. Pero pan hay diferente de precio. Hay ya sol, un sol 20, sol 50. Ya, y ahí varía lo pan con tamal también vendes. Sí, pan con tamal, sí. Pan con huevo. También. Muy sí. Bien, muy bien. También todo. Pan variado. Con pejerrey también. Sí. O sea, tiene pan chalaco, ese es el pan. Claro, pues, ¿no? Pan chalaco. Muy bien, pues estamos con Segundo Faichín Jave de la Asociación de Molienteros del Callao. Y cuéntame, ¿la Asociación de Molienteros se reúne o no se reúne? ¿Cómo está? Claro, justamente. ¿Cuántos molienteros hay en el Callao? Bueno, en Callao estamos contando ahorita con 119 asociados. ¿119 molienteros? Sí. Ya. Sí. ¿En todo el Callao? Sí, todo Callao. ¿Todos los distritos también? Cono Norte y Callao Central. Uh-huh. Sí. Muy bien. Y bueno, pues ahora con esta ley, ¿qué significa para ustedes que hayan tenido esta ley? Básicamente, ¿qué significa? Che, bueno, básicamente, bueno, creo que esa ley nos favorece a nosotros, ¿no? Creo que no, sí, básicamente, claro. Ojalá que las autoridades que nos pongan, que nos respeten, ¿no? Porque anteriormente las municipalidades nos paraban desalojando, nos paraban levantando. Creo que ahora, ojalá que nos puedan respetar, pues la ley es que ha aprobado el señor Ollanta Humala. Claro, hasta les obligan a poner ahí, pintar su puesto de un mismo color. El claro. Color, los obligan prácticamente a participar de política, ustedes que de repente no están metidos en eso. Pero ahora como ya tienen una ley, tienen que cobrar. ¿Tú quieres que te ponga tu nombre acá? ¿Cuánto? Tanto. Porque prácticamente he visto en muchos casos que cuando viene un alcalde nuevo, el carrito sale con otro color. Así es. ¿Verdad? ¿Es así, no? Sí, justamente no sé por qué el que se llama acá el alcalde de Callao, no sé, que se llama, está cambiándonos otra color, no sé, la que, no sé, no entiendo. No ¿era sé verde? ¿Y ahora qué quiere? Claro, anteriormente era verde selva, ya. Después vino verde limón. Ahora están, he escuchado que están sacando algo de blanco con rojo. Blanco con rojo. No sé. ¿Será porque la luna se ha vuelto roja hace pocos días? Ah, debe ser por eso. Ahora, primero era verde. Claro, verde. Luego se puso verde pastel, verde así limón, así, ¿no? Así. Y ahora quieren que se pongan rojos. Así. Qué caray. No sé, ¿cuál será? Bueno, pero ahora con esta ley, ustedes adquieren algunos derechos que pueden hacer respetar, pues, ¿no? Ya no son vendedores callejeros, sino están reconocidos, igual que los canillitas. Los canillitas también están en el marco de una ley. Y no los pueden desalojar así por así. Al contrario, la municipalidad tiene la obligación de reordenarlos, apoyarlos, capacitarlos, hacer que ustedes crezcan, que no tengan más que un puesto, sino dos, tres, cuatro. Eso es desarrollarse. Y eso es lo que pretende esta ley. No solamente que sigan siendo molienteros toda la vida, porque muchos de ustedes, como en el caso tuyo, con este trabajo le das pues estudio a tus menores hijos. Claro, justamente. Y ahora están en el colegio seguramente, pero cuando quieran estar en la universidad, eso tiene otro costo y de alguna manera vas a tener que subir el pan, ya no va a costar 2 soles, sino 3 soles. Claro, 2 soles, 2.50, 3 soles. Bueno, pues claro. Ojalá pues que haya un buen entendimiento con el municipio, en este caso del Callao, y ustedes puedan seguir en su desarrollo, en su crecimiento, y que puedan darle a la gente no solamente un rico emoliente, sino que de repente le puedan decir a la gente qué es lo que está tomando con mayor fluidez, con mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, que alguien le pregunta para qué sirve la chancapiedra, bueno, todos los insumos que tú nos has dado, cada uno tiene diferentes propiedades, ¿verdad? Y esa capacitación es importante porque mientras uno está tomando su desayuno va conociendo qué cosa está tomando, ¿no? Muy bien, segundo, te agradecemos por tu presencia el día de hoy y seguramente que... ¿A quién has dejado en el negocio? Bueno, ahí he dejado a mi primo porque me visitó la señorita, ¿sabes qué? Ajá, yo lo he dejado a tu primo, pero sí. ¿Y tu primo está trabajando? Sí, ahí está trabajando, sí. Muy bien, siempre bueno, pues ojalá que podamos contactarnos también con la Asociación de Molienteros, con todos los integrantes, para poder tenerlos aquí y poder conversar acerca de esta ley, pues, ¿no? Muchas sí. gracias y tus palabras finales. Mira, una consultita, mira, acá tenemos un pequeño problema, acá en el pesquero están desalojando, no sé por qué. Es lo que no sé con quién consultar, sacar una cita con el mismo alcalde para poder conversar, porque ahí tengo tres asociados que están sacando. Hoy día lo han sacado del pesquero. Bueno, eso era seguramente ayer, anteayer, pues, porque ya salió la ley, y nuevamente te digo, esta ley pretende reconocer o reconoce, ¿no?, la labor ambulatoria, ¿me entiendes? O sea, que no los pueden desalojar, salvo que sea por motivos... no sé, pues una construcción de una calle, en fin, ¿no? Pero no los pueden desalojar por cualquier motivo. Anteriormente trabajaban en pesquero, adentro del pesquero trabajaban, pero mentalmente dijeron que hay una obra, pero están sacándolo, pero ahora vuelta. Ahora, acá dice el proyecto o la ley señala que los gobiernos locales, o sea, la municipalidad, podrán suscribir convenios de cooperación con la Asociación de Expendedores en la vía pública de bebidas tradicionales dentro de su jurisdicción. O sea que ustedes están amparados bajo una ley y lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con las autoridades de la municipalidad con la finalidad de firmar un convenio y oficializar el lugar donde ustedes expenden, ¿no? Porque seguramente tampoco pueden ir de lado en lado, ¿no? Tienen que tener una zona y esa zona tiene que ser oficializada por el municipio y como dice la ley, prestarles todo el apoyo para que sigan ustedes desarrollándose. Sí, pero doctor, en eso es lo que estamos un poco preocupados y me suecen ahorita, me están esperando, pero ahorita justamente estoy yendo para allá a pesquero. Me han llamado y tengo que ir allá, como yo soy prácticamente papá de la asociación de 119 asociados. Uh-huh. Yo soy el responsable de todo lo que pasa, tengo que visitar acá la municipalidad, a ver al ingeniero, a ver en qué quedamos. Claro que sí. Ojalá que me solucione este problema, verdaderamente es una preocupación, ¿no? Nosotros pagamos a la municipalidad, nosotros no trabajamos gratis en la vía pública. Nosotros pagamos un derecho para que nos dan una autorización. Ah, vaya. Nosotros contamos con uniforme, contamos con carnet de sanidad, contamos con autorización. Bueno, y ahora tienen una ley que los respalda, así que no hay motivo, salvo que sea un motivo muy excepcional, para que los puedan desalojar del lugar donde trabajan o donde han venido laborando por algún tiempo. ¿Ya? Claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya, muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, amigos, nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve lo al Perú. Mejor de nuestra música criolla. En Jarana, con nuestra música peruana. Jarana con nuestra música peruana en RadioChalaca.com, la mejor selección de música criolla para ustedes, con la conducción de vuestro amigo Mauricio Samalamu. de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Jarana con nuestra música peruana. Y solo aquí en radiochalaca.com. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, vamos a tener una comunicación telefónica con el licenciado Ricardo Barrenechea Maturana. Él es director de la Unidad de Gestión Educativa Local en el distrito de Ventanilla. A propósito del simulacro nacional en las instituciones educativas que se está realizando pues a nivel de todo nuestro país. Muy buenos días, licenciado Ricardo Barrenechea. Hola, estimado amigo Tulio, ¿qué tal? Qué bonito programa tienes, Así es el Callao. ¿Cómo está? ¿Qué tal, licenciado? Justamente queríamos tener información acerca de el simulacro nacional de colegios que se viene realizando en nuestro país y también en el distrito de Ventanilla. Sí, pues, acá estamos en el colegio, justo en el colegio 5090, Antonio Moreno, de deportes. Digamos, haciendo el monitoreo de cómo se está realizando aquí, bien organizado, algunos pequeños detalles por las escaleras. Tú sabes que este colegio está en varios niveles y el tema aquí, el peligro más que el terremoto sería el peligro de las escaleras, imagínate. Quería saber si este simulacro incluye a los colegios particulares también. Así es. Es un simulacro a nivel nacional de todas las instituciones educativas, y en especial, pues, Ventanilla, El Callao, y Ventanilla, pues, ¿no? La zona de la playa es una zona bastante en peligro, ¿no? Ahí se está haciendo en estos momentos, incluso con evacuación a un lugar, a un punto designado por la municipalidad. Claro, claro. Bien, y digamos, este simulacro tiene algunas características, director de la UGEL, ¿tiene algunas características este simulacro? Me refiero, ¿es bajo un sismo de 8 grados? ¿Cuáles son las características de este simulacro? Claro, la característica justo es un terremoto que supera los 8 grados y que luego hay una alerta de tsunami, ¿no? Y es por eso que las instituciones que están ubicadas al ras, digamos, a menor nivel del mar, están haciendo pues este desplazamiento a los puntos de seguridad. Asimismo, lo novedoso que estamos haciendo en esta oportunidad es que el Comité de Seguridad del Distrito de Ventanilla, donde participan todas las instituciones del Estado, policía, la policía, los centros educativos, los hospitales, en fin, también ya hemos centrado un comité de coordinación local a fin de poder tomar las decisiones de acuerdo a los digamos daños que se pudieran dar. Ese es por primera vez, nos estamos comunicando en enlace, cosa que no se había hecho en anteriores reuniones, ¿no? Para tomar decisiones, si los, en el caso de los centros educativos, ver, digamos, qué colegios han sufrido daños, ¿no? En qué colegios se van a suspender las clases, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, director, yo quería también aprovechar para consultarle lo siguiente. Hace algunos días tuvimos aquí a los padres de familia de la institución educativa Kumamoto. Ellos habían denunciado que en su colegio incluso estaban expendiendo drogas. También habían denunciado que los profesores varios de los profesores habían pedido licencia y no había profesores para que le enseñen a sus hijos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, efectivamente, también fueron al UGEL. No estuve en ese momento presente porque estaba en un colegio, en el colegio Faustino de Villa Los Reyes, por un problema también con los padres de familia y algunos profesores, y entonces no los pude atender. Pero luego me informé de que efectivamente un grupo de papás están muy mortificados por una serie de problemas que se están dando en la institución educativa Kumamoto. En relación a que varios profesores están de licencia, yo tengo conocimiento hasta el día de anteayer, el día lunes, de que hay un solo profesor. ¿Y sabes cuál es el problema, amigo Tulio? De que el profesor es de la especialidad de un área técnica. No recuerdo en este momento la especialidad. Y hemos publicado en la página del UGEL, ya tiene más de un mes publicado, y no hay profesor de esa especialidad que lo pueda reemplazar. Creo, y el profesor está destinado como director en estos momentos en el colegio 5137 de Ventanilla Alta. ¿Cuál es que vamos a tener que tomar la decisión de regresar al director que está en funciones para que asuma su aula. Porque ya creo que hemos dado un plazo bastante suficiente como para poder contratar a un profesor, y no hay profesores de esa especialidad. No recuerdo la especialidad en este momento, Tulio, pero es el único caso, al menos el que ha llegado a mi conocimiento, porque conversé hace una semana con la directora y a ella le dije que si no encontrábamos dentro de una semana más, teníamos que hacer regresar al director que está encargado por funciones al colegio Kumamoto. Ajá. ¿Cuál es la especialidad de este profesor? No recuerdo, pero es una especialidad un poco bien complicada. Es de área técnica. Claro. Es de área técnica. Muy bien. Sí. Otra cosa que refieren los padres de familia es que la directora de apellido Cuadros, me parece, tiene 19 años como directora, como tal, y Cuadros Ríos, y bueno, eso también ha motivado seguramente algún tipo de desavenencia con los padres de familia. Ya, sí, también tenemos conocimiento, pero ya me acordé de la especialidad, para cerrar el punto uno. La especialidad es construcciones metálicas. Entonces, bueno, ahora, en relación al segundo punto que me manifiestas, efectivamente, ya de hace algún tiempo atrás, no, hace un año, hasta dos años, sí hemos tenido pues algunas quejas de padres de familia en diferentes momentos, en las cuales nos indicaban pues falta un poco de mayor involucramiento de parte del equipo directivo, en especial de su directora. Hemos conversado con ella en varias oportunidades y voy a volver nuevamente a raíz de esta movilización de algunos papás nuevamente retomar el tema y conversar seriamente con ella, ¿no? Eso sí lo aseguro que voy a hacer. Muy bien, quería también consultarle al director de la UGEL Ventanilla, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla, al licenciado Ricardo Barrenechea. Sé que usted, a diferencia de otras autoridades educativas en el Callao, viene realizando una serie de evaluaciones a los alumnos de diferentes grados. Me parece que están a punto de iniciar una evaluación a niños de segundo grado. Sí, justo el día de hoy, ya en la primera hora, a partir de las 8:30, se ha tomado la primera evaluación, que es comprensión lectora. Y después del simulacro, o sea, después del recreo, ya se va a iniciar en breve momento la segunda evaluación, que es matemática. A los 5.000 alumnos de segundo grado de todas las instituciones públicas de Ventanilla. Todas las instituciones públicas de Ventanilla, son 5.000 alumnos. Y en fecha próxima estaremos tomando a las instituciones segundo grado de las privadas, de los colegios privados. Porque te adelanto, Tulio, y espero tener la oportunidad de estar por tu programa, te voy a dar los informes en relación a los resultados de los públicos versus los resultados de los privados, para que la gente tome conciencia que digamos, tienen la mejor oportunidad de matricular a sus hijos en los colegios públicos, porque de acuerdo a los últimos resultados, tanto del ministerio con las evaluaciones que tomamos también nosotros, favorecen ampliamente, al menos en el año 2013, ampliamente a los colegios públicos. Y los más pintaditos de privados, pues como lo digo, ¿no? Los más pintaditos nada más, pero pura pintura nada más, ¿no? Porque en realidad nos están defraudando aquí en Ventanilla y están muy por debajo del promedio de los colegios públicos. Ya he tenido una reunión con los colegios privados, con los promotores, con los directores, y les he dicho, pues señores, ustedes, la gente confía en ustedes, que un colegio privado tiene mejores resultados, pero miren, acá está, los resultados del ministerio y los resultados del UGEL nos dicen todo lo contrario. Así que vamos a tener que trabajar con ustedes desde un inicio, de la mano, como lo estamos haciendo con los colegios públicos. Director, nos gustaría pues poder tenerlo aquí en nuestro programa, aquí en el Callao, en el programa Así es el Callao. De repente este martes podría usted dispensarnos un poco de su tiempo para conversar acerca del trabajo que viene realizando en Ventanilla. Ah, ya, encantado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Entonces el martes lo tendremos al director, al licenciado Ricardo Barrenechea, director de la UGEL Ventanilla, para que pueda contarnos pues acerca de estas evaluaciones que son muy importantes. Yo creo que son las únicas evaluaciones que se hacen en todo el Callao. ¿Dónde se hacen? En el distrito de Ventanilla. Así que si yo me estoy equivocando, conversaremos el martes con el director y también estaremos indagando en la DREC si es que ellos vienen realizando este tipo de evaluaciones, que lo que hacen es medir la calidad académica que tienen los estudiantes, porque es fácil ir al colegio. Lo importante es que vayan a aprender, y la única manera de saber si aprenden o no es midiendo con un examen la capacidad de los alumnos para saber si están aprendiendo lo que les enseñan los maestros. Entonces, al licenciado Ricardo Barrenechea, director de la UGEL Ventanilla, nuestro agradecimiento y sus palabras finales. Bueno, muchas gracias. Y ayer pues me he enterado de la noticia en Mi Perú. A todos lo lograron, al fin. Un fuerte abrazo para toda la gente de Mi Perú, ¿no? Que ya se han convertido en distrito. Y bueno, un chimpún Callao grande para todo el Callao, no especialmente para Mi Perú. Claro que sí. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias a usted. Lo esperamos el martes. El martes es muy amable. Muy bien, ha sido el director licenciado Ricardo Barrenechea. ¿Ah? Este director, la verdad, nos cae muy bien, porque es una persona que siempre está trabajando y que siempre responde, ¿no? Siempre contesta el teléfono, siempre conversa con la prensa, y eso es importante. A veces las cosas salen mal, pero eso no quiere decir que sea una mala autoridad, ¿no? Pero que cierre las puertas como muchas autoridades, eso ya nos parece muy sospechoso. Y entonces nosotros celebramos a aquellas autoridades que dan la cara,

que ha venido, pues con ya tiene más de 29 años me parece, desde su fundación, y ha logrado pues su independencia el día de ayer en una, digamos, nada más y nada menos que en el Congreso de la República, donde se aprobó esta ley de creación del centro de Mi Perú como sexto distrito de la provincia constitucional del Callao. ¿Ah? En buena cuenta vamos a tener 7 municipalidades, ¿no? Y 7 alcaldes y un presidente de gobierno regional. Todo parece indicar que digamos que este nuevo distrito no participará en estas elecciones del 5 de octubre, pero sí lo hará en unas elecciones complementarias, supongo en un año, ¿no? Bueno, tenemos ya un contacto telefónico. Se encuentra en la línea el regidor provincial Manuel Caballero. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Julio, y por tu intermedio a todos los que escuchan de tu programa, aquí en el Callao. De verdad nos sentimos como chalacos muy contentos, muy felices de que el sentimiento de un pueblo que buscaba su descentralización, que buscaba su desarrollo, que buscaba ser gobernado por ellos mismos, el día de ayer se ha hecho realidad. Sabemos que es la primera etapa de su formación. Indudablemente de acá viene todo un tema de adecuación, ver el tema de presupuesto, lo cual va a demandar indudablemente que en el presupuesto de la República del próximo año recién pueda tener ya su presupuesto determinado este distrito de Mi Perú, y que va a manejar su propio desarrollo. Ya no van a tener que estar mendigando al papá de los fantasmas para que les hagan obras, sino indudablemente ya va a depender de su propio pueblo, de sus propias autoridades locales que estarán velando por su desarrollo. Pero más allá del saludo, más allá de la emoción, yo creo que esto es un gran empuje para que los demás pueblos, Panamericana Norte, Pachacútec, Callao Norte, que tiene más de 60 años peleando sus ganas de convertirse en distrito, la Chalaca a nivel del Callao. Nosotros, dentro de nuestra gestión, hemos venido propiciando la creación o la descentralización de la administración, tanto administrativa, económica y política, del gobierno provincial. Esperamos que hoy esto sea un paso importante para que las demás organizaciones puedan juntarse, los demás centros poblacionales puedan integrarse y armar. Muy bien. Primero, como primer paso, sí. Yo creo que es bien. Tenemos que comenzar con la creación de los centros poblados, que es un tema rapidísimo para descentralizar la administración y darle mayor dinámica al desarrollo de la población. Muy bien. Y posteriormente con este, a ver, con este ejemplo, con esta línea, con esta guía que nos está dando Mi Perú, indudablemente ha tenido que ver con mucha participación de ex autoridades, de ex líderes, pero lo que hay que recalcar, mi estimado Tolio, es de que esto es netamente voluntad del pueblo, porque nadie de los que están gobernando hoy el Callao han tenido la intención de respaldar activamente en esta actividad. Bien, muy bien, regidor. Muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo con sus palabras. Y bueno, gracias por esta llamada, por el saludo también al pueblo. Acá tenemos otros invitados. Muchas gracias. No, a usted, mi hermano, y a todo el pueblo, mi saludo. Muy bien. Bueno, ha sido el regidor provincial Caballero. Bueno, una de las cosas que dijo, y tiene mucha razón, hay muchas autoridades que no estaban muy de acuerdo con que Mi Perú sea distrito, e incluso pusieron muchas trabas, y eso es clarísimo. Así que acá tenemos justamente a un joven que nos ha venido a visitar desde el ex centro poblado. ahora nuevo distrito de Mi Perú. ¿Ah? Justamente a raíz de esta fecha tan importante como es la Semana Santa. ¿Cómo estás? Luis Crisosto Macutela, ¿ah? Actor, y en esta Semana Santa pues va a poner en escena una obra muy conocida y que todos los años la vienen representando en el pueblo de Mi Perú. Y es la peculiaridad de esta obra es que ellos lo hacen en la calle, ¿ah? Hacen todo un recorrido y actúan pues no solamente ellos, sino también la población, ¿verdad? ¿Cómo así, estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo buen estás, día, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Primero que nada, muy contento porque ya lo he dicho y lo iba escuchando toda la mañana. Ya dejamos de ser un centro poblado para ser un distrito. Y me uno y me sumo a ese grupo de personas contentas porque ahora tenemos un mayor presupuesto para la cultura. Claro. Que es lo que en mi seguramente habrá la gerencia de educación y cultura. De hecho, estoy jodidísimo, ¿no? Que sí, que señora Encalada trabajará muy duro para ello. Nada, a lo que vine, contentísimo porque ya se acerca el día de mañana y a la vez asustado. Mañana, ¿no? Mañana 17 es el Via Crucis. ¿A qué hora arranca el Via Crucis? A las 3 de la tarde. Este evento, como ya lo has dicho, es un evento que desarrolla contacto directo con el público. Es decir, ustedes estamos a menos de un metro de distancia del público. El público hace de pueblo. Exactamente. Aparte del estado de trabajo, el público también es quien se involucra con nosotros a que este espectáculo sea del nivel que buscamos, ¿no? Ajá. Y dime, el Via Crucis, ya me olvidé un poco ya de religión en el colegio. Cuéntanos, ¿cómo arranca el Via Crucis? Bueno, en realidad el Real Via Crucis tiene 14 estaciones. Claro. Que empieza desde el juicio ante Pilatos. Ajá, pero usted, su representación. Nuestro empieza, tenemos un poco lo que es los actos anteriores, que empezamos con lo que es las parábolas que las realizamos en un monte donde está el tanque de agua, sector M. Ah, su. ¿Y la arriba. Gente también sube ahí? Créeme que sí. El pueblo entonces participa. Te comentaré más adelante de qué manera es que también participa muy fuerte. De ahí vamos bajando hasta sector N, para hacer lo que son la estación de los leprosos. O sea que ustedes prácticamente reviven la historia, no tanto como a veces se presenta Jesucristo Superstar en un escenario. No. Ustedes suben cerros, hacen todo el recorrido. Hacemos un recorrido tal cual. O sea, toda una vía crucis realmente. En realidad sí. Damos pasajes previos de la vía de Jesús, en los milagros, lo de María Magdalena, para luego llegar al huerto que se manique, se desarrolla en el Colegio de Feregría, en su jardín, y luego recién... Y toda la población entra al... Claro. Te comento una experiencia rapidísima. En uno de los cuadros en los que me están golpeando. ¿Tú haces, representas a quién? ¿A Jesús? Yo hago a Jesús. Ah, tú eres en Jesús. En mi tercer año como Jesús. ¿Tu tercer año como Jesús? Bautizado como el Cristo Negro por la prensa, es como me pusieron. Como el Cristo Negro. Al inicio de la historia, como en mi participación. Te decía, eso lo que ocurre es que mientras que yo contacto con la gente, mientras que a mí me están golpeando, me ocurre con una señora que vendía marcianos. Ya. Agarra con la caja y lo golpea al soldado y le grita, no lo golpees, no lo empujes. Ah, la señora la vivió. Era tanta la parte... O sea que ustedes actúan de tan, digamos, verídicamente, tan profesionalmente, que la señora pensaba que te estaban haciendo daño. Claro, incluso una señora, en el momento que me azotan, parte de los efectos todo es que me sale sangre. ¿Te sale sangre? Entonces, pero son efectos de... Son efectos propios de producción, pues, ¿no? Entonces, en lo que a mí me ocurre es que me mete un azotazo en la espalda y revienta la sangre. Revienta. A una señora le cae la sangre del cuerpo y se pone a llorar asustada, ¿no? Queriendo creer. La sangre de Cristo, hijo. Y así, infinidad de cosas que me pasan. Qué bueno, qué bonito. Que son producto de todo este... acontecimiento tan importante que desarrolla, pues, ¿no? Tenemos ya 9 años haciéndolo. 9 años haciéndolo. Como repite, mi tercer año. Contentísimo, asustado, porque créeme que es una labor muy grande también. ¿Y ¿no? qué ganan ustedes al hacer esto? ¿Lo hacen, digamos, por cariño al pueblo? ¿Cobran la entrada? Cuéntanos, por favor. En realidad, cobrar entrada sería imposible. Sería imposible. ¿No? Porque pero de repente pasan ahí su gorrito. Gorrito. Nada, ¿verdad? ¿Para qué mentir? El público es testigo lo hacen lo hacemos por cariño al pueblo. Por amor al arte, porque nos gusta, porque queremos concientizar a la gente de que en realidad Semana Santa no es solamente una semana en la que tú vas y tomas, o vas de fiesta en fiesta, o te vas a hacer campamento. No, sino es una semana de reflexión, ¿no? Entonces, gracias por el fondo. Es un momento para que la gente se siente en casa y de repente a quien no perdone, a quien no pidió perdón lo haga. Yo creo que es eso. Claro, entonces, claro. es un momento de reflexión, persona, ¿no? De hecho. Porque ahora que... cuando uno va a ver a estas obras Jesucristo Superstar, que tú sabes que todos los años también se escenifica en diferentes escenarios, porque lo de ustedes es prácticamente un recorrido, como sí, tú lo has señalado, la gente se ríe, ¿no? Ve a Herodes y se ríe, se mata de risa. La otra vez me fui a ver una de estas obras y casi se cae la cruz con Cristo y la gente cómo se mataba de la risa. En cambio, lo que ustedes hacen de alguna manera con esta actuación profesional hacen que la gente viva lo que vivió Jesús en aquellos tiempos, ¿verdad? Claro, lo cierto aquí es de que lo nuestro, para empezar, nosotros somos jóvenes. Hay actores, una niña de 5 años hasta el más mayor que tiene 25 años. Pasamos de esa edad, somos jóvenes totalmente. Muy jóvenes, ¿no? 25 años el mayor. Interesados por el arte, por la cultura, por llevar este mensaje de paz a las personas. Y tocando el tema de Superstar, son dos cosas muy distintas. Superstar es una comedia musical o una ópera rock que muy poca gente y muy pocos directores que la desarrollan conocen de la historia de ello. Yo también lo monto. Yo estudio actuación, estudio comedia musical, es parte de mi carrera. Yo lo monto y justo, si me permites, yo lo estoy montando el día sábado y domingo en la piscina municipal de mi Perú. Ya a las 7 de la noche, están todos invitados, pero es un show totalmente distinto, es una comedia musical. Claro. A lo que iba es que el Vía Crucis es la representación, la dramatización del espectáculo, de la vida, de lo que ocurrió Jesús en esto, realidad. Esta actividad ha salido también publicada en medios de comunicación de Lima, ¿verdad? Tengo el honor y el gusto de ver, hace no 2 días atrás, haber estado entrevistado por el señor Guillermo Yacosa en la República, perdón, en la capital, el señor Rayo, también Philip Butter en lo que es RPP. En realidad yo muy contento, y así he tenido mucho rebote en la prensa, no solo este año, el año pasado fuimos portada de la República, el anteaño fuimos la fotografía del año de comercio por premio Luces en el comercio, también salieron muy, le hicieron una nota, muy contentos este año. Yo mediante tenemos prensa cubriendo nuestro espectáculo ese mismo día. Bueno, estamos con Luis Crisosto Macutela. Él es actor y, todos los años representa, pues, el Vía Crucis, la pasión y muerte de Jesús. ¿Cuál es el momento más, digamos, aplaudido o más celebrado o más emocionante de tu actuación? Yo creo que la persona se conmueve mucho al ver los azotes, a ver cómo los soldados me golpean, porque créeme que entre actuación hay muchas cosas reales, como el hecho de que me golpeen. Yo creo que la gente sufre conmigo en ese momento porque también a mí me duele de por sí. Y yo creo que, como me lo dijeron en la parroquia, esos dolores que yo siento son para Dios. Es mi forma de decirle: Señor, perdóname por lo que algún día cometí. Es mi penitencia, entre todo. Y el momento más cumbre de repente de este espectáculo es los azotes y la crucifixión. La crucifixión. Que se desarrolla en un monte de rocas muy grande. ¿Dónde? En el sector N. En el sector N. Perdón, pero sector F y N, en el paradero JB. Y ahí es el lugar donde antes, tal vez hace años atrás, este era un basural. Cuando la gente subía a defecar, a misionar. Pero ya a raíz de que se comenzó a montar el espectáculo, y ahí ahora han colocado una cruz que es iluminada. Al costado de alguna manera esto se ha debido a la actuación de ustedes. Así es, en realidad, como te digo, y nosotros contentísimos de poder influenciar una forma en otra a que estos lugares sean reconocidos de otra manera, pues, ¿no? Bueno, ahí termina la actuación, en este monte. En la crucifixión y las 7 palabras, hay acá ese es el momento de repente más emocionante. Sí, de por sí el que a mí me levanten para ponerme la cruz es la parte más... Te clavan también las manos. Es la parte... En realidad me amarra. Es la parte más complicada porque yo que estoy en la cruz y el temor de... La cruz tiene 5 metros. Claro. Yo cargo una cruz de 150 kilos, es madera capirona. 150 kilos pesa la cruz más tu peso. Más mi peso. Claro. Imagínate lo que la cantidad de personas que están ahí pendientes, lo que no me pasa nada, porque créeme que... Si yo me caigo, todo es piedra. Y hablo una altura considerable. Mueres de verdad ahí. Mira, te diré que la altura es de una casa de 3 metros. Pero una casa de 3 pisos, perdón. Entonces, si yo caigo en piedra, imagínate cómo acabo. Muero. Tal cual. Ya me ha pasado que el segundo año la cruz se voltea hacia la derecha y yo con el temor grande de que me pase algo, pero siempre está ahí Dios acompañándome. Pero aparte de Dios también, ¿cuántos soldados cargan esa cruz? Tiene que ser un buen grupo para poder soportar el peso. El apoyo en la municipalidad es muy importante aquí porque son ellos los que me ayudan. Ustedes también, ¿cuántos actores participan en esta puesta en escena en la calle, digamos, por decirle algún nombre, ¿no? En realidad, parte del staff somos 70 actores. 70. Entre niños, jóvenes y, como te digo, el mayor, que tiene 25 años, involucrados en todo este trabajo. Pero también aún, ¿verdad? Serían más actores porque el pueblo también se involucra. Contando del público. No, porque lo sigue, ¿no? Lo sigue. ¿No? Es una procesión, como ya han dicho, una procesión inmensa. Yo agradezco enormemente por los 3 años que vengo realizándolo. He sentido mucho el apoyo del público, el respaldo del público. No solo durante, sino también después. He tenido la gracia de poder recibir en mi casa frutas, que la gente manda para que me recupere, porque el trabajo es complicado, que la gente siente con ello, pues, ¿no? Y se compadece de ello. Y de repente en la calle me ven y me preguntan, ¿estás bien? ¿Qué? ¿No te habías muerto? A ver tus manos. Tengo una experiencia con un niño, un vecino mío. Cuando me crucifican, yo lo veo llorar. El niño lloraba. Cuando a 2 días yo salgo de mi casa, me ve y me planta la mirada y me seguía. Le dije a su papá, le dice, papá, está vivo. Entonces yo sentí de repente ese momento cómo es que mi parte como actor funcionaba. Cumple su función. Claro, ¿no? ¿No? Y de repente a mí, cómo los niños creen eso. Claro. Creían que verdad había resucitado al tercer día. Créeme, pero tú habías resucitado. Dos días. Está bien, gracias a Dios. Muy bien, pues ese es el profesionalismo, bueno, que le ponen. Que da este realismo a la actuación y que bueno, les ha valido que salgan en diferentes medios de comunicación. Yo he leído en realidad en El Comercio justamente y escuché la entrevista que te hicieron en esta radio, muy buena, y espero pues que esto siga, ¿no? Ya tienes 7 años, me dices. 9 años montando. 9 años, perdón. Como Cristo, 3 años. Tú como Cristo, 3 años. Muy bien. Ha sido pues Luis Crisosto Macutela, actor de esta significación de la vida, pasión y muerte de Jesús, que todos los años se realiza pues en el flamante distrito de Mi Perú. Y bueno, para acabar, quisiera. Sí, tus palabras finales. Quisiera invitarlo a toda la gente del Callao que se acerque al nuevo distrito de Mi Perú, este jueves 17, el día de mañana, a las 7 de la noche, perdón, a las 3 de la tarde, me siento bolas, a las 3 de la tarde, a presenciar este espectáculo con mucho cariño para todos ustedes, y el sábado y domingo, que Jesucristo Superstar, en la piscina municipal de Mi Perú a las 7 de la noche. Están todos invitados, los esperamos, esperamos que pasen una linda Semana Santa, y por favor, reflexionen de las cosas que han cometido, y esperamos un año mejor, pues, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias a Luis Crisosto Macutela por esta visita, esperando pues que mañana todos los pobladores, mañana creo que va a haber más gente que nunca porque tienen mucho que celebrar en Mi Perú, así que está asegurada, yo estoy completamente seguro, valga la redundancia, que estarán ustedes muy acompañados con todo el pueblo que saldrá a rendir homenaje pues no solamente a Jesús, sino que también agradecer por la distritalización. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales.

pero finalmente se logró este triunfo que va a beneficiar pues a una gran cantidad de amigos de Mi Perú. Así que vamos a tener un contacto telefónico con uno de los gestores de este importante hecho trascendente e histórico que le da pues a El Callao un nuevo distrito. Vamos a conversar con su actual alcalde, el señor Reinaldo Encalá Tobar. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, amigo Tulio Chávez Toro. Agradecimiento una vez más por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a la opinión pública de mis vecinos de Mi Perú y compartir pues esta gran alegría de que, como usted ha señalado, el día de ayer pues se aprobaba el proyecto de ley de creación del distrito de Mi Perú, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar también la oportunidad para saludar pues esta gestión, para saludar al pueblo de Mi Perú por esta victoria, pero sobre todo por este mensaje, por este ejemplo claro y contundente de que cuando las autoridades se unen con su pueblo con la finalidad de trabajar en favor de ellos, se pueden lograr muchas cosas, porque la historia de estos trámites para hacer un distrito, que es lo que han logrado ustedes ayer, no ha sido fácil, ¿verdad, alcalde? Así es, hemos tenido muchos obstáculos al camino, han sido 10 años de arduo trabajo, pero cuando uno tiene una convicción firme, sale adelante, ¿no? Y lo decimos no una convicción en base pues a los intereses o apetitos personales, sino porque queremos mucho a esta comunidad que efectivamente nos dio un lugar para vivir y porque como se dice, pues tan solo se quiere lo que se sufre y se padece, ¿no? Y por eso hemos salido adelante, ¿no? Y hemos, pues, como le he dicho, pues hemos superado muchos problemas que había en el camino, ¿no? Bueno, alcalde, quería pedirle por favor que se pegue un poquito al auricular o al fono para poder escucharlo con más claridad. Alcalde, ¿qué le espera ahora a Mi Perú luego de la celebración? Esto en realidad, esta designación del Congreso, la aprobación de esta ley en el Congreso, en realidad ha sido muy oportuna porque ustedes van a tener prácticamente todo este fin de semana largo para poder celebrar este evento histórico, pero luego, ¿qué le espera a Mi Perú? Bueno, esta semana, pues, más de celebración, va a ser este fin de semana va a ser de agradecimiento a Dios, sobre todo, ¿no? Porque es un momento de reflexión, es un momento de agradecimiento, porque la celebración recién la vamos a hacer la próxima semana. El día de ayer hemos hecho una caravana espontánea ante la alegría de la gente, quería festejar, pero hemos dejado la celebración para cuando se promulgue la ley. Usted sabe que lo real, o sea, lo fundamental está hecho, ¿no? Pero la formalidad es la promulgación de la ley por el presidente de la República, ¿no? Estimamos que en el curso de la siguiente semana el presidente de la República promulgue la ley, lo ordene publicarlo en El Peruano, y ahí es donde entraría en vigencia la ley, ¿no? De ahí vamos a ver un día apropiado para poder hacer una celebración, porque creo que se merece el pueblo de Mi Perú darle un agasajo, un agradecimiento, ¿no? Y luego pues viene la etapa de implementación del nuevo centro, del nuevo distrito, que estimamos, como he dicho, un promedio de un año, meses más, meses menos, pero ya casi es, por no decir, imposible que podamos ingresar en estas elecciones que se avecinan, y estaremos pues en una elección complementaria para el próximo año. Ajá. Y alcalde, y la parte, digamos, de las elecciones en el centro poblado, todo parece indicar que no se va a poder realizar con las elecciones ya oficializadas de este 5 de octubre. Todo parece indicar que esto podría realizarse en unas elecciones complementarias, ¿verdad? Así es. Este año ya es demasiado corto. Usted sabe que, si no me equivoco, el día 6 de junio se cierra el padrón electoral. ¿no? Imagínense ustedes, estamos ya a un mes y picos, y con toda la carga que tiene la RENIEC, ¿no?, de entregar el padrón, yo creo que va a ser difícil pues que logre ingresar otro trabajo adicional, ¿no? Entonces creo que eso va a demorar. Estimamos pues que sea en las unidades complementarias, que no deben pasar el próximo año. Esperamos pues que sea lo más pronto, porque en la medida que se siga demorando las elecciones, el periodo del primer alcalde distrital se acortaría, ¿cierto? Porque solamente completaría el mandato siguiente, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues que sea a mediados del próximo año, para que el recorte no sea a lo más de medio año. Uh-huh. O en todos los casos, pues que no pase del año 2015, de tal manera pues que la autoridad que venga pues no tenga menos de 3 años de gestión, ¿no? Claro, claro. Alcalde, y con respecto al presupuesto que se le tendría que otorgar a este nuevo distrito, ¿ese presupuesto será un recorte del presupuesto que le dan a Ventanilla, o se va a reformular todo el presupuesto de la provincia constitucional del Callao? Así es. O sea, en el caso del Foncomún es individual. O sea, evidentemente se va a fraccionar lo que se le está otorgando a Ventanilla, o sea, a la población de cada uno. Y en el caso de la renta de aduana, si es una renta general de todo el Callao, hay una distribución que tendría que ser obviamente redistribuida, porque ahora hay un miembro más de la familia Chalaca, ¿no? Entonces, nos correspondería una parte de la renta de aduanas, y evidentemente, pues, eso va a salir de la redistribución de los recursos con los otros municipios, ¿no? Ajá. Si tendríamos que hacer imaginarnos cómo estaría conformado el próximo municipio de Mi Perú, sería un alcalde y ¿cuántos regidores? Bueno, eso lo tiene que establecer el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En función a la población, o sea, no es uniforme, ¿no? No es como el caso de los centros poblados, sean 1,000 pobladores, 20,000 o 60,000 como somos nosotros. Es igual, o sea, tenemos 5-5, ¿no? Pero en el caso de las municipalidades distritales y provinciales, lo determina el jurado en función a la población. Por ejemplo, La Punta tiene 5, Carmelegua tiene 7, La Perla tiene 9, Ventanilla tiene 11. 11. ¿No? Y así es, de acuerdo a la población, ¿no? De acuerdo a la población. Claro, claro que sí. Muy bien. Bueno, ¿quiénes conformaron esta comisión que de manera efectiva logró este hecho histórico, alcalde? Bueno, en principio, como representante de la comunidad, ha estado conformada por el alcalde y los regidores, ¿no es cierto? Ahora, lo que se ha tratado es que la sociedad civil, ¿no?, también participe, y particularmente los líderes de Mi Perú. En el entendido pues que es un tema general, no es un tema partidario de nadie. Eso creo que eso ha sido un mérito, haber unido a todos nuestros líderes por encima de la diferencia de lógica y política, ¿no? Nosotros, como esta parte, somos un ejemplo de unidad, ¿no?, que ojalá quisiéramos para toda nuestra provincia y para diferentes aspectos. Y ahí, bueno, se formó, como digo, un comité con los principales de nuestra comunidad, presidido por el señor Pedro Astudillo, ¿no? Han estado los que han sido candidatos, dirigentes importantes, etcétera, ¿no? Entonces esa es la composición. Hemos trabajado en armonía, separando, como se dice, pues lo que es el tema del distrito de la gestión municipal, en la cual siempre hemos dicho estamos sujetos a críticas de nuestros vecinos, incluso de los integrantes del comité pro distrito. Pero gracias a Dios ellos han sabido comprender, porque han estado cerca de la municipalidad, todas las peripecias que hemos tenido, y nos hemos abocado pues a ese gran objetivo. Creo que el resultado de haberlo conseguido pues es producto de esta unidad y esta armonía entre todos los distintos de Perú, ¿no? Claro que sí. Bien, queremos agradecerle a Reinaldo Encalada Tobar, alcalde de el todavía centro poblado Mi Perú, esperando pues que haya la promulgación de esta ley como él mismo lo ha manifestado, y estaremos atentos en todo caso para seguir pues el desarrollo de el pueblo de Mi Perú, que con tanta algarabía viene celebrando pues este logro histórico que han obtenido el día de ayer en el Congreso de la República. Alcalde, nuestro saludo nuevamente, nuestras felicitaciones y sus palabras de despedida. Bueno, lo único que me queda pues es agradecer. O sea, nosotros somos un pueblo agradecido, como usted sabe, amigo Tirocha de Toro, con todos los que nos apoyan. Y somos un pueblo luchador contra aquellos pues, que se oponen a nuestro desarrollo, ¿no? Y en esos días queremos hacer un agradecimiento al presidente de la República, en primer lugar, a los congresistas por el Callao, particularmente al señor Rogelio Canchis y al doctor Pedro Espadaro, a todos los líderes de nuestra comunidad y sobre todo pues a nuestro pueblo, ¿no? A nuestro pueblo que siempre nos ha respaldado, como es, ha sido el motor y motivo pues de haber salido adelante, y sobre todo Tulio, con esto termino, en memoria de los 9 jóvenes fallecidos el año pasado por consecuencias de la violencia, ¿no? Los asesinados. Y eso nos dio mucho coraje, por decirlo así, para poder pues redoblar esfuerzos, ¿no? Porque nos metemos con las manos atadas para darles oportunidades a los jóvenes. Y ahora con esos recursos obviamente tienen que ser orientados a los jóvenes, porque lo que fundamos este pueblo, Tulio, ya estamos doblando la esquina. Y el gran orgullo es dejarle un legado a nuestros hijos. Muchas gracias. Bien, ha sido Reinaldo Encalada Tobar, alcalde de Mi Perú. Bien, amigos, ya escucharon ustedes las palabras pues de uno de los protagonistas de este suceso que le ha dado un gran ejemplo a muchos dirigentes, un ejemplo que hay que seguir, un ejemplo de eficiencia, de cumplir los objetivos que uno tiene en la vida, y ahora pues más de 50.000 personas están celebrando este hecho histórico por el cual Mi Perú se va a convertir pues en un distrito que significa que va a tener un presupuesto propio, Ventanilla maneja más de 150 millones al año. Y bueno, para que tengan ustedes idea, un porcentaje, o en todo caso ya se hará una redistribución, pero tendrá un presupuesto propio para que pueda atender digamos las necesidades más importantes, y sobre todo que se le van a delegar todas las funciones que tiene un municipio distrital, y eso va a ayudar mucho a que Mi Perú pueda tener una independencia económica, administrativa, y pueda además gestionar ayuda internacional, etcétera, etcétera, etcétera, para sus habitantes. Mi Perú ha crecido mucho en los últimos tiempos, y esto realmente ha llevado pues a que sus autoridades se pongan las pilas, se pongan a trabajar y puedan conseguir este ansiado título de distrito. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con la autoridad municipal de Ventanilla y hasta ahora es imposible. ¿Dónde estará el alcalde Omar Marcos? Ojalá que nos pueda dar una llamada, o algún funcionario de la municipalidad, o ya se habrán ido de viaje. El feriado todavía no empieza, señores. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con lo último de nuestro programa. Pausa y regresamos.

es un alimento que se tiene que consumir rápidamente. Así que hay que tener mucho cuidado porque esta Semana Santa, pues, debemos pasarla no solamente para reflexionar, sino para pasarla en familia, de alguna manera poder pensar, pues, qué vamos a hacer a lo largo de los meses que todavía nos esperan, pero no tener, pues, ningún inconveniente en esta semana larga en la cual celebramos la Semana Santa. ¿Ah? Los pasajes han subido. Si usted se quiere ir a algún lado, carísimo. Si se quiere ir también de campamento, algunos se van a visitar los más tradicionales, como aquí, como Eric, se va a visitar las siete iglesias. ¿Ah? Se va a golpear el pechito. Y acá en el Callao, pues, hay una serie de iglesias también. Tenemos nuestras siete iglesias también, ¿ah? Podemos ir a visitarlas, pero eso sí, con mucho cuidado. El fervor católico hay que siempre mantenerlo. Así que es importante. Si no podemos ir a otro lado, porque a veces la economía nos impide, entonces podríamos nosotros hacer turismo interno. Y aquí en el Callao es muy hermoso, muy maravilloso. Y esperemos, pues, que este fin de semana podamos visitarlo con calma. Bueno, hablando de comer pescado, hablando de tener cuidado, porque dicen que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La Municipalidad Provincial del Callao, pues, preocupada también para que los productos marinos, los productos hidrobiológicos se expendan de manera segura, con precios cómodos, en un ambiente adecuado, ha realizado, pues, diferentes actividades en los mercados y también en el terminal pesquero de Ventanilla, hasta donde se encuentra, pues, el gerente de comercialización de la Municipalidad Provincial del Callao, el señor Doyle Acosta, con quien vamos a tener una entrevista. Muy buenos días, Doyle. Hola, Tulio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que te encuentras personalmente supervisando todos los trabajos y todas las actividades que viene realizando la Municipalidad del Callao en el terminal pesquero camino a Ventanilla, donde tienen, pues, proyectadas algunas actividades. ¿Podrías contarnos? Efectivamente. Por directiva expresa, nuestro alcalde, doctor Juan Sotomayor García, ustedes saben que estamos próximos a la Semana Santa, estamos realizando una fiscalización, una visita inopinada a casi todos los mercados de la provincia constitucional del Callao. Y en estos momentos me encuentro haciendo un operativo en el terminal pesquero, que desde las 6 de la mañana, en conjunto con la gerencia de transporte urbano, para que nos ayude con el orden externo, igual defensa civil y seguridad ciudadana, pues nos encontramos verificando diferentes temas. Primero, el control de calidad. Es importante que el pescado que nuestra población chalaca vaya a consumir en esta Semana Santa, pues sean productos que estén dentro de una calidad apropiada, ¿correcto? Así que estamos verificando el control de calidad, la higiene, la manipulación del pescado, la seguridad, como le dije, para poder venir acá está garantizada, porque desde muy temprano nos encontramos desviando el tránsito en lo que respecta a las inmediaciones del terminal. Y internamente hay no solamente la policía pesquera, la defensa civil, sino la Policía Nacional del Perú, que nos está apoyando, pues, para que este evento, que es un tema de fiscalización, pueda determinar el sentido de que la población pueda comprar productos, primero, de primera calidad y segundo, a bajo costo. Sabemos que en estas fechas definitivamente que los precios no son los mismos, los precios son un poco elevados, un poco mayores que lo común, que los días otros días comunes. ¿Cuánto más o menos se ha elevado el precio y cuál sería el pescado de repente más cómodo que hay en el terminal pesquero de Ventanilla? Mire, le comento. El tema de la venta y la compra, en este caso, de estos productos hidrobiológicos, pescados y mariscos, es un poco difícil porque toda esa oferta y la demanda, pero lo que sí podemos hacer es tratar de controlar, persuadir, y yo le comento, no ha habido un exceso, si bien es cierto ha subido un poco porque la oferta del pescado que ha sido el día de hoy, les comento, han entrado 405 toneladas de pescado y a este momento, siendo las 11:35 de la mañana, ya se han agotado. Se han vendido, y le comento, lo que más se ha vendido es la pota y la merluz, que como justo me decía su pregunta, son los productos que el chalaco y en general público de Lima también que viene y del norte chico a comprar al primer terminal del Perú. No nos olvidemos, no es solamente el terminal pesquero del Callao, es el primer terminal pesquero del Perú, es el más importante. Haya determinado que, por ejemplo, el día de hoy se hayan vendido 60 toneladas de pota, 60 toneladas de merluza, ambos a 3.50 y 4 soles respectivamente el kilo. Vaya, realmente cómodos estos precios en el tema de la merluza y la pota, ¿verdad? 3.50 y 4 soles por kilo. Bueno, ¿qué otra actividad han realizado en el terminal pesquero? Yo leí en una nota de prensa que iban a hacer también alguna, digamos, presentación de platos a base de pescados, de productos hidrobiológicos. Mira, como te comentaba, en estos momentos ya la fiscalización, inclusive nos ha ayudado la Dirección Regional de Salud, correcto, ya prácticamente el operativo ha terminado, es un éxito, no ha habido ningún problema, hemos encontrado de que este terminal cumple con todos los requisitos de salubridad, de manipulación, de higiene, así que exhortamos a todos los chalacos que está garantizado, acá todo está bien, que puedan venir el día de mañana, el viernes en su defecto. Y efectivamente lo que tú refieres, nosotros a las 12 del día estamos planeando acá hacer una exhibición de platos a base de pescados, a base de mariscos, y demostrar cómo, por ejemplo, con 10 soles podemos comer un rico chicharrón, un ceviche, una jalea, un arroz con mariscos, un caucao de pota, por ejemplo, con 5 soles, ¿cómo podemos hacer para que una familia de 4 personas pueda consumir? O sea, ese es el ingenio del chalaco, ese es el ingenio del peruano que estamos tratando de exhortar con el tema de que la gente compre productos de primera calidad y a bajos costos y contribuir así con la economía de cada hogar chalaco, y en este caso creo que es la labor encomiable que siempre nuestro alcalde, doctor Juan Tomás García, viene realizando, y justamente tratar de llegar al pueblo, y la intención de hacer estos productos, encontramos con un público que ahorita está llegando a esta exhibición, que no es solamente para que degusten, sino para que vean cómo a bajos costos pueden llevar a su hogar, correcto, estos productos, no solamente que son ricos, sino que contienen vitaminas, proteínas, para toda la familia, ¿no? Yo quiero agradecer pues al doctor Doyle Acosta, de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Comercialización de la Municipalidad Provincial del Callao, por esta comunicación que hace pues que nuestros vecinos del Callao se enteren lo que viene sucediendo en un lugar tan importante como es el terminal pesquero del Callao. Una última pregunta, Doyle, quería saber ¿A qué hora abre el terminal pesquero y a qué hora más o menos está cerrando o se terminan ya, digamos, el pescado, para que nuestros amigos que están escuchando puedan ir, pues, y comprar sus productos? Mira, el terminal pesquero empieza sus operaciones, sus actividades de venta a partir de las 3 de la mañana. 3 de la mañana el terminal pesquero está abierto. Como yo les dije, la Gerencia General de Transporte Urbano, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y Fiscalización tienen toda la seguridad para que la gente pueda venir. Normalmente los productos se acaban al mediodía o en la tarde, pero como ustedes comprenderán, estando próxima a esas fechas de Semana Santa, diciendo que todos los chalacos quieren consumir este pescado, esos mariscos, el día de hoy, por ejemplo, se ha acabado 10:30, 11 de la mañana. Exhortamos a que vengan temprano, ¿correcto? Y puedan obtener estos productos que, una vez más le digo, la Municipalidad Provincial del Callao garantiza que están vendiéndose dentro de la salubridad correspondiente, con la higiene correspondiente y sobre todo a bajos costos, que es un costo que va de la mano con la economía del chalaco. Eso es algo que creo nuestro alcalde, doctor Juan Sotomayor, siempre se ha comprometido en trabajar con el chalaco, y en eso nos encontramos, mi estimado amigo, y quiero aprovechar la emisora tan escuchada por todos en el Callao para desearles una feliz Semana Santa, que sea una semana de reflexión, de unión con Cristo, que es quien puede hacer que la vida sea diferente. Como dice el doctor Juan Sotomayor, con Dios somos todos, sin Él no somos nada. Muchas gracias, Dios te bendiga. Bien, muchas gracias al gerente general de Desarrollo Económico Local y Comercialización de la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, en realidad hay que tener mucho cuidado para comer pescado, pero si desea conseguir un producto a bajo costo, puede ir pues al terminal pesquero, camino a Ventanilla, ahí desde las 3 de la mañana a comprar su pescadito. Pero, o si no, mucha gente también va a comprar su pescado para llevarlo a los mercados. Pero allí también es importante, pero también le va a costar un poco más caro. Y también hay que señalar que en el terminal pesquero se hace pues un laberinto ahí, los carros. Hoy día que pasábamos por ahí, había bastante, había como un atolladero, ¿no? Un embotellamiento, producto pues de que la gente pasa por ahí, los carros. Hay un puente que nadie lo usa, imagínense ustedes. Usan básicamente el cruce de semáforo la gente para pasar más rápido, y el puente está prácticamente sin uso. Esperemos que en estos días haya esa fiscalización que nos está diciendo Doyle Acosta, con la finalidad de que nuestros vecinos puedan adquirir sus productos sin mayores problemas. Bien, vamos a conversar. Tenemos en línea a una persona. A ver, el regidor provincial Carlos Martínez. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, Tule, porque se me oye a todos los amigos que siempre sintonizan vía internet, así se callado. Bueno, mi llamada era para, por medio de tus ondas, saludar y felicitar a todo el pueblo de mi Perú, a esos dirigentes sociales, a las autoridades que han estado y las que están actualmente en ejercicio, porque creo que eso ha sido producto de un trabajo colectivo y ha terminado en buen puerto, como se dice en el Callao, ¿no? Con la creación de un nuevo distrito, que es el distrito de Mi Perú. Esperamos que los tiempos se acorten, que la adecuación al nuevo distrito sea un tema procedimental lo más rápido posible para poder contar con un nuevo distrito, que no va a ser sino fortalecer al Callao. Ajá, muy bien. Muy bien, regidor. Queremos agradecerle pues por esta llamada, y estoy seguro que su saludo será escuchado pues por nuestros oyentes en Mi Perú. Muchas gracias. No, y decirte, Tulio, sin todavía tener la novedad o la noticia de un nuevo distrito, el día de ayer estuvimos con el gerente de administración de Mi Perú, preocupado por un tema de transferencia. Le dimos la tranquilidad que tenemos un acuerdo de consejo, la indicación del doctor Juan Sotomayor García, de darle lo que le corresponde, 100.000 soles mensuales, para que ellos puedan de otra manera solventar algunos gastos propios de bienes y servicios, ¿no? Y eso estaba garantizado antes que se genere el tema del distrito en el Perú, para darle la tranquilidad y por medio de él decirle a Reinaldo Encalada y a todo su equipo que ha terminado con éxito esta lucha que parecía imposible, ¿no? Yo creo que ahora mi Perú podrá tener otro horizonte, otro norte, porque vamos a trabajar juntos todos los distritos del Callao con la provincia y la región, para cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los chalacos, que es lo que más desea. Claro que sí. Muy buenas, muchas gracias al regidor Carlos Martínez, muy amable. Gracias a ti, Tulio, y una Semana Santa de reflexión, pensando siempre en Jesús, en Cristo, como dice, como decimos nosotros en el Callao, ¿no? Con Él todo, sin Él nada. Muchas gracias, muy amable. Bien, bien, bien. Bueno, de esta manera, pues, estamos de alguna manera también dándole nuestro saludo pues al pueblo de Mi Perú por esta gestión, que no ha sido fácil. No ha sido fácil, sabemos todos los problemas que han tenido, todas las trabas que se les han puesto, pero cuando el pueblo se une con sus autoridades, todo se puede lograr. Conocemos de algunos proyectos de zonas en el Callao de querer ser distritos también, que no se han podido manejar, pero en este caso, pues el ímpetu, la eficiencia en el trabajo y la coordinación con el pueblo de Mi Perú ha logrado esta hazaña histórica que nos otorga pues un distrito más a el populoso distrito de Ventanilla. Ya no va a ser Ventanilla, ya no va a pertenecer a Mi Perú, sino va a ser un distrito con autonomía propia. ¿Ah? Que va a tener su alcalde, va a tener sus regidores, va a tener su presupuesto económico y va a significar que otros pueblos aledaños, como el Cono Norte de Ventanilla, como Mi Perú, que es como tres veces más grande que Mi Perú. ¿Ah? Es Pachacútec, es como tres veces más grande que Mi Perú. ¿Ah? Se pongan las pilas los dirigentes y puedan llevar pues a su pueblo a ser también un gran distrito como lo es ahora o lo va a ser pues muy pronto Mi Perú. Bueno amigos, nosotros nos tenemos que ir muy contentos, muy alegres por haber estado en la grata compañía de todos ustedes. Muchas gracias por abrirnos las puertas, por hacernos ingresar pues a vuestras oficinas, a vuestras casas, para llevarles lo mejor de la información en el Callao. Muchas gracias, cada día que pasa son más los que escuchan nuestra emisora. Y el Callao necesita pues justamente de medios de comunicación donde se pueda informar todos ustedes, donde puedan informarse de lo que viene sucediendo en nuestro primer puerto chalaco. Hay muchas autoridades, ¿no?, que no les gusta que la gente se informe de las cosas que se hacen, pero así como hacen cosas malas, en muchos casos errores, equivocaciones, trabajadores fantasmas, etcétera, también hay cosas buenas que hay que resaltar y nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo. Aquí no estamos contra nadie ni a favor de nadie. Nosotros cumplimos nuestro trabajo, que es informar como medio de comunicación, y así esperamos que se nos reconozca. Muy bien, muy bien. Nos vamos muy contentos y estaremos regresando muy pronto en un programa más de Así es el Callao. No se olviden que esta Semana Santa tienen que cuidarse mucho, no tienen que tomar tanto y hay que sobre todo reflexionar, aunque sea 5 minutitos, pero hay que pensar, reflexionar en el futuro, en lo que podemos hacer y a seguir avanzando. Claro que sí. Bueno, nos vamos. Que tengan ustedes una hermosa Semana Santa y nos estaremos reencontrando muy pronto en Así es el Callao. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao.